París, 8 de agosto de 2002. Soñé que caía la noche. Estaba en Inglaterra con Zoe y Sam. Estábamos descansando porque íbamos a hacer un viaje. Estábamos oyendo música en la oscuridad. Muy bonita, la carátula del disco eran flores. Llegó el momento de irse. Hay que levantarse, partimos de viaje. Empezamos por tomar el tren, de Bristol a Londres. Al bajar del tren pasamos a comer, antes de tomar un barco. Entre ellas y yo hacemos un equipo para organizar la salida, llegar a la hora, etc. Comemos huevos. Está todo pagado y nos subimos al barco. El barco se mueve. Ya partimos, salimos. Todos se están preparando. Hay un cocinero. Pregunto si este será nuestro cocinero. Pero parece que no. Él se baja antes. Su viaje es corto. Esta salida está llena de emoción. Estoy feliz de partir. Llamo por teléfono a mi mamá, pero me dice que no me puede hablar ahora, porque le está hablando a una amiga de la muerte y que se comunica después. El barco toma su camino y yo voy delante. Sentada en la proa, viendo todo por delante y para mi gran sorpresa, el barco sale por la tierra moviéndose entre las rocas como si fuera agua. Moviéndose de abajo para arriba como si estuviera navegando suavemente por un camino de tierra, despega. Sale, se eleva, estamos volando. Sale volando por sobre la tierra hacia el mar abierto, cruzando el Atlántico volando. Desde la proa, viendo todo desde arriba, llegamos a un continente nuevo de cerros verdes. Desde la altura noto que hay una ciudad antigua. Es una ciudad maya. Se distingue un pueblo. Una ciudad poblada de mayas entre una pirámide recién construida. Es increíble. Estamos en Centroamérica. Al verlos, me despierta un gran sentimiento por esa población y también la angustia de saber que son perseguidos para matarlos. Al pasar sobre la localidad se ve perfectamente que hay algunos más cueros y que tienen los ojos chiquitos y claros. Seguimos sobrevolando hacia arriba. Más arriba hay otro emplazamiento. Una ciudad que aún conserva los colores, tal vez por la altura. En esa zona toda la piedra de la montaña está tallada. Se ve que está más arruinado también, aunque hay otras partes que están como nuevas. Este viaje es alucinante. Seguimos en el barco volando. Cruzando los mares llegamos a otras tierras, otros lugares más verdes. No sé dónde es, no me alcanzo a dar cuenta. No entiendo qué idioma hablan, aunque trato de averiguar, es desconocido. Veo unos edificios cubiertos con telas escocesas. ¿Será Escocia? A lo mejor nos dirigimos al norte. ¿Será una isla? El barco va aterrizando en una llanura entre las colinas de un verde muy fuerte. La luz es suave. En un momento bajamos a la tierra. Son tierras lejanas, entre las montañas. Una mujer llega a recibirnos y nos explica lo que sucedió. Tiene algo que ver con mi hermana. El valle está cubierto de rosas amarillas, como un jardín. Nos explica que cada tallo es muy largo y tiene una rosa en la cima. Este valle antes tenía rosas rojas. Mi hermana pregunta que cuál era el problema entonces. El problema era que con el viento las rosas se movían como personas con los pies plantados en la tierra y los brazos abiertos, que con el viento se tumban. Los tallos de las rosas amarillas no se mueven con el viento.